Bueno, el resultado fue muy positivo, digamos, del operativo. Si bien tuvimos poco tiempo para armarlo, el centro de salud es un centro muy nuevo, de un año y medio, que viene construyendo lazos con referentes comunitarios y con vecinos y con la comunidad, lo cual nos permitió rápidamente, en poco tiempo, armar con la gente que pueda acercarse, que no tenga miedo. Y bueno, la verdad que fue muy positivo la recepción de los pacientes, el agradecimiento hacia el centro de salud, como hacia la comunidad por el operativo. Y aparte me parece rescatar algo muy importante, que los operativos se hagan en los barrios vulnerables, considerando que, bueno, las diferencias de lo territorial, los centros de salud, los centros de atención primaria, trabajamos con el territorio y un territorio no es igual al otro, y cuando hay que abordar una situación de COVID, o por ejemplo tenemos dengue también nosotros bastante, las estrategias son diferentes, las familias son diferentes y hay que tener mucho recorrido del territorio del equipo, del centro y contacto con el territorio permanente. ¿Se detectaron casos? Por suerte dieron todos negativos y nosotros tuvimos en Empalme, como lo saben todos, tuvimos dos casos positivos de COVID, que fueron los dos únicos casos que hubo en los barrios. El segundo caso fue el viernes pasado, se cumplían 3 semanas del positivo y todos los sospechosos que mandamos del centro de salud dieron negativos en esas 3 semanas. Bien, O sea que es una buena más allá noticia. del operativo ya teníamos un informe que, bueno, que no había nuevos contagios, pero era necesario ver si había algún asintomático. Me parece fundamental este testeo para, bueno, poder prevenir y rápidamente abordar la problemática de ese barrio, de ese territorio, de esa familia, rápidamente, en los barrios más vulnerables. Para conocer un poquito más de cómo se desarrolla el operativo, ¿en qué consiste puntualmente este test o prueba? El operativo consiste, viene un móvil de 107 con 3 personas, una quillopa, se hace con el centro de salud, se construye como un espacio, traen un gazebo, en donde está separado de donde se toman los datos, la ficha epidemiológica que tenemos que tener para cualquier pandemia. Se toman los datos por un lado, siempre con todo el equipo de bioseguridad y la persona con tapabocas. La gente espera sentada o separada con 1,5 metros de separación, con todas las normas. Llega, se toman los datos y se le hace el hisopado. ¿Cuántos hisopados se realizaron el día de ayer? Y ayer se deben haber realizado 26 más o menos hisopados. ¿Y tiene el dato si en el otro centro de salud, el Juan Azurduy, se Sí. registró algún caso? No, todos negativos. Bien, bien, es una buena noticia. Eh, O sea, el Juana estamos a 7 cuadras. La claro. población nuestra y la del Juana es la misma. Por eso trabajamos en conjunto permanentemente. Y bueno, lo que de allá, de acá, digamos. Es más, el segundo caso, si bien estaba escrito el Juana, vivía acá, en este barrio. Entonces, bueno, nos tocaba a los otros pacientes a nosotros. Claro. Así que, bueno, es muy buena la noticia que el Juana también de negativo. No sé si faltan algunos testeos. Creo que la mayoría que dio, los nuestros ya dieron todos negativos, pero no sé si faltaban algunos. ¿Quiénes son a las personas a las que se testea? Se testean a las personas, primero que sean pertenecientes del barrio, porque justamente la idea es lo territorial, abordar el barrio y, bueno, ver cómo está la situación y si hay algún asintomático y rápidamente, en conjunto con el equipo del centro de salud, armar una estrategia de atención. Y el segundo nivel. El barrio, digamos, me habías preguntado vos. Sí, en principio la intención era conocer cómo se eligen las personas que se testea, a quiénes, Bueno, si entonces hay se testean las prioridades. personas que viven en el barrio, que al menos tengan un síntoma. Ahí va. Puede ser tos, falta de aire, un registro febril de 37 y 5 ya para COVID es registro febril, o tos seca. Un síntoma, con un síntoma se testea. O que hayan viajado, dice que se relajaron algunas medidas en estos días. Y por ejemplo, algunas personas que eran viajantes empezaron a viajar o a hacer algunos trabajos o asistir a algún trabajo y salir de la cuarentena para el trabajo. Y bueno, esa persona se la testea también. Bien, bien. En caso que se llegue a detectar algún caso en uno de los barrios, ¿cuál es el proceder? ¿Hay un protocolo para ese caso? ¿Cómo son los pasos a seguir? Mira, yo no estoy en la parte de gestión, pero participé de los protocolos, te lo digo como rápidamente. Cuando nosotros llamamos, por ejemplo, si yo llamo al 0800 porque acá registró un caso sospechoso, llamo al 0800, el 0800 me hace algunas preguntas. Si es sospechoso, el 0800 ahí evalúa un médico si es necesario hisoparlo o no. Y evaluamos si lo podemos aislar o no, porque estamos en barrio en donde, en un asentamiento, en donde en una casa viven 8 personas. Entonces Claro. no es tan fácil en dos habitaciones, no es tan, o duermen en una misma cama, o hay 2 camas. Entonces no es tan fácil aislar en un barrio vulnerable. Entonces nos preguntan si es posible aislarlo o no, y de acuerdo a eso vamos pensando las medidas. Si llega a dar positivo, las medidas que se tomaron rápidamente, pero muy rápidamente, que sé que tomaron, no sé si tienen un protocolo que tomó la municipalidad, la provincia, sé que lo tomaron, que fue el caso de acá, la persona se la aisló, no por una situación de salud, sino porque no podía cumplir el aislamiento en su casa, al vivir en un pasillo, se la aisló para prevenir y para controlar el contagio. Inmediatamente esa persona trabajaba en una granjita, se cerró inmediatamente la granjita. Y se hizo un testeo inmediatamente junto con eso lo sé, con epidemiología lo hizo la municipalidad, con epidemiología y coordinaciones de centro de salud. Sobre donde la manzana donde dio ese caso, se tomaron todos los febriles. Y también se toman las personas de riesgo, o sea, se pone como unos 15 días de cuarentena a personas que están en riesgo, mayores de 60. Y se pregunta si esa persona puede recibir alimentos, si tiene o no, o alguien que le lleve, y bueno, desarrollo social acerca algún alimento. Bien. Sé que eso se ha hecho porque lo he visto yo acá. No Claro. sé si hay un protocolo aparte, no puedo hablar de eso, no soy una autoridad. Por último, Verónica, sabemos que hay un cronograma en donde se van a estar realizando estos testeos en distintos barrios. ¿Ya se sabe si se van a volver a realizar allí en Los Pumitas y en Juana Azurduy? Ya, este un primer testeo es. Me parece que lo tenemos que ver desde otro punto de vista. Dio negativo, es un primer testeo, se va a ver cómo evoluciona en la ciudad de Rosario la situación y de acuerdo a eso se agudizarán, me imagino, las medidas que tomaremos. Creo que esto no se ha hecho en otra ciudad, lo de los testeos en los barrios vulnerables. Me parece que es algo importantísimo lo que se hizo ayer. En el barrio y lo que se van a hacer en los barrios vulnerables, porque ahí cuando hay un contagio no hay posibilidad de aislamiento, hay más posibilidad de contagio, es muy difícil de controlar. Entonces, bueno, me parece que es una medida preventiva de prevención muy grande.